dioses resplandecer. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No, sabes de un no. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana de Radio Box. Acá en la 102.9 estamos para acompañarte durante dos horas con buena música, con información, con espectáculos, con deportes, con todo lo que a vos te interesa, porque llegó el viernes, llegó el día más esperado de la semana, en el cual vos seguramente vas a planificar qué va a pasar en tu fin de semana, ¿sí? Y está nublado, no anuncia lluvia para hoy, ¿eh? Pero está nublado, hay un poco de viento, hace calor, aunque la temperatura está a 22 grados 3 décimos. Está medio pesado, está medio como antes, este clima se ocasiona siempre antes cuando va a llover. Supuestamente el pronóstico dice que no va a llover, pero bueno, lo estoy dudando. Son las 11 y 8 minutos en toda la República Argentina. Esta es la mañana de la Vox. Jueves y viernes de 11 a 1 de la tarde te hacemos compañía con buena música, con lo que a vos te gusta. Y ya te proponemos que empieces a marcar el 11-64-00-70-47, porque te vamos a acompañar en esta mañana nublada. En esta mañana, si estás en el trabajo, estás esperando que ya llegue la última hora de trabajo y ya salir a tu casa a descansar. Ya salir a tu casa a planear lo que vas a hacer a la noche. Si estás estudiando, bueno, te está haciendo compañía a la radio mientras estás preparando el final, preparando algún examen, que en estos días estamos complicados todos, ¿eh? Así que yo te lo digo. Bueno, nuestras plataformas, Radio Box FM, arroba Radio Box FM en Instagram, en Facebook Radio Box FM y en Twitter arroba Radio Box FM. Ahí te podés comunicar, mandar un mensaje o solicitar algún tema, ¿sí? Hasta la 1 de la tarde, esto es la mañana de Radio Box y te acompañamos en la operación técnica el señor Damián Espadilla. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Hoy tenemos mucha información, tenemos películas en Netflix, tenemos bueno, tenemos un montón de cosas. No quiero anticipar porque siempre te anuncio y ya te quedas prendido ahí en la 102. Yo creo que sea una sorpresa, así que quédate ahí hasta la 1 de la tarde acá en la 102.9, que nosotros ponemos la mejor música de esta manera, que arrancamos la mañana del viernes a todo ritmo. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll be right back. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. To the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor, destacados artistas sonando para vos. La mañana de Radio Box, de lunes a sábado. Por tu radio. Esto es la mañana de Radio Box. Y bueno, vamos a recomendar algunas películas en Netflix, ¿sí? Estas películas que ya nos traen la nostalgia, el clima, ya la previa de Navidad, ¿no? Que uno siempre empieza a buscar películas. Y las películas generalmente en el cable te pasan películas de años remotos de Navidad, ¿no? Jesús de Nazaret, Jesús del Rey, esa película que ya la vimos 20.000 veces. Entonces, bueno, acá tenemos películas justamente para crear ese clima. Si no la viste todavía, tenés una película de Navidad para ver junto a la familia ahí un domingo a la tarde, que no hay nada en la televisión, que a lo mejor está nublado, que a lo mejor está lloviendo y te quedas en casa mirando alguna película, ¿eh? La película se llama Un castillo por Navidad, ¿sí? Una película que está muy... Empezaron a verla, no voy a decir que está muy vista, empezaron a verla y tiene buena repercusión, ¿sí? Ahí la tenemos, acordate, búscala en Netflix, se llama El castillo de Navidad, ahí para ver con la familia para el domingo o para el sábado a la noche. Si no vas a ningún lado, porque el sábado a la noche está pronosticado lluvia, me están diciendo, ¿eh? Así que ahora vamos a hablar del tiempo en un ratito también. Después tenemos esta película que también tiene buena repercusión y que dice... La película dice un niño... El chico que salvó la Navidad. Así se llama. Estaba por decir mal. El chico que salvó la Navidad. Recomendable... Ahí una película nostálgica que tiene un poco de magia, que tiene todo lo que tiene que tener una película cuando vos pensás en Navidad, ¿no? Primero pasa algo, después se resuelve, después se vive un clima totalmente de fiesta, de sueños, de pedirle cosas. Si crees en el arbolito, ¿no? Porque hay gente que no cree en el arbolito ni en los festejos navideños. De eso vamos a hablar también, de las cosas que crees y no crees. Porque, bueno, se viene Papá Noel, se viene... ¿Es necesario que haya regalitos en la casa que organiza la cena? ¿Sí? ¿Quién pone los regalitos? Porque hoy en día, para poner los regalitos en el árbol, y más si son muchos de familia... ¿Cómo hacemos para conformar a todos? Si no, compramos... ¿Viste que cuando abren un regalito que es chiquito, a lo mejor un llavero, no sé, una pulsera, un par de aritos y qué sé yo, te quedan mirando como diciendo gracias, pero... No sé qué esperan, un televisor, un plasma de 50 pulgadas, no sé... Esto me recuerda una noche de Navidad, una noche de fiesta que se organizó en la casa de Diego Maradona, en uno de los años de felicidad, de alegría, con su familia, con sus hermanos, con su mamá, con su papá. En el árbol de Navidad había una cajita chiquita, para cada uno. Y todos decían, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué nos va a regalar? Obviamente que todos esperaban un regalo grande, obviamente de Diego Maradona, un regalo bastante adinerado. Pero, y fue así, nadie pensaba que adentro de esas cajitas, una cajita para cada familia tenía, adentro de esas cajitas había, estaba la llave de un departamento de regalo para cada uno de ellos. Ojalá, me mira el operador como diciendo, ojalá nos tocase a nosotros. Una cajita, no importa que sea chiquita, por ahí puede venir una llave de un auto, una llave de no sé, de un departamento como este, pero bueno, también hay que soñar, ¿no? Soñemos todos juntos, en Navidad hay que soñar. Después hay tiempo para que se concrete ese sueño durante un tiempo. Vamos a la música, estamos en el 11-64-00-70-47, ¿sí? Ahí te recomendé dos películas en Netflix para que veas junto a la familia, que uno es El chico que salvó la Navidad y el otro, la otra película se llama El castillo, ya lo tengo el nombre porque si no, recién lo dije, El castillo de Navidad, por Navidad. Ahí está, El castillo por Navidad. Búscalo ahí en Netflix y para este fin de semana ya podés ir ambientando ya tu casa, tu familia con estas fiestas que se aproximan muy, pero muy, estamos muy encima ya, dos semanas y media. 11-64-00-70-47, esta es la mañana de Radio Box y te estamos acompañando hasta la 1 de la tarde acá en la 102.9. ¿Nos vamos a la música? ¿Qué se viene? Pedido, porque la gente empieza a pedir sus temas preferidos. Vos también lo podés hacer, 11-64-00-70-47. Hola, mi nombre es Ariana. Quería pedir el tema Para que quieres volver de Luciano Pereyra. Un saludo a las chicas de Club Fans, Luciano Pereyra, Uruguay. Muchas gracias. Siempre he sido un inconsciente y de nada me arrepiento. Es cierto. Y hoy que estamos separados no me encuentras ni un defecto. También es cierto. Yo soy paz y tú la guerra. Yo soy día y tú luna llena. Nunca pudimos ser mar y arena. Nunca pudimos ser mar y arena. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma. ¿Para qué quieres volver? Y yo pensando en rozarte la boca. Tú querías vestirme a la moda. Y yo pensando en despertarnos sin ropa. Yo estaba enamorado de ti. Y no había nadie enamorado de mí. Qué bueno que te quieras así. Pero el amor se trata de compartir. Yo soy paz y tú la guerra. Yo soy día y tú luna llena. Nunca pudimos ser mar y arena. Nunca pudimos ser mar y arena. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma. ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista. ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer. Las novedades que traje para vos. Estos son los estrenos de la semana. Escúchalos conmigo. Soy Vox 102.9. Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas, te comparo. And the winner is tu mirada siempre. Y maldigo el roce de tu piel. Y maldigo a todos los poetas. Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más. Lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo. Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos, solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte, mujer. Que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Con la más bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal. Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal. Te sigo comparando, amor, pero nada brilla más, más que tu sonrisa. Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo. Tengo mis alas casi nada reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos, solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. Solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Te compararé. Pero es que reviento si yo no lo intento por última vez. Por última vez. Seguiré hasta Marte para Marte iré. Si quieres la luna te la bajaré. Pero por favor, amor, déjame ser. Déjame ser el único habitante de tu piel. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Esto es la mañana de Radio Box y recién escuchábamos un estreno, el único habitante de tu piel, el señor Carlos Rivera y Melendis. Los dos hacían este tema estreno acá en la mañana de Radio Box y vos podés comunicarte con nosotros para pedir tu tema preferido. 11 6400 7047. Hasta la una de la tarde, esto es la mañana de Radio Box. Recién hablamos de las películas de Navidad en Netflix, ¿sí? Para que vayas ambientándote en el clima navideño, de la fiesta, de los Reyes Magos, todo junto viene ahora, ¿eh? Una semana tras la otra. Así que hay que preparar, aunque sea algo artesanal, para los chicos de regalo, ¿no? Porque los chicos no se conforman con un juguete plástico como antes nosotros nos conformamos con un juguete plástico. Ya si teníamos, no sé... ¿se acuerdan del bombero loco? Esto delata mi edad también, pero no importa. El bombero loco nos servía para jugar en verano a tirarnos agua con un tipo rociador que tenían en la cabeza. Y nosotros estábamos felices con el bombero loco. Esos juguetes o esas cosas que nos atraían para jugar en el verano, los que nos íbamos de vacaciones. Los que se iban de vacaciones, igual, las vacaciones son una o dos semanas. Después tienen que volver a Buenos Aires, no es que se quedan todo el verano en la costa, y menos ahora, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la televisión. ¿Te acordás de Gran Hermano? ¿Vos pensaste que ya terminó Gran Hermano? ¿Que ya se acabó el éxito? Bueno, esto lo van a seguir modificando, reformando el formato. Y vos la tenés a Andrea Politi, esta conductora, actriz primero antes que conductora, que estuvo el año pasado en Corte y Confección, Famosos, que no tuvo mucha repercusión, a las 4 de la tarde ahí en Canal 13, con la producción de Marcelo Tinelli. Y le han ofrecido hacer el programa Hogar Dulce Hogar, que ella no aceptó. Y ahí la convocaron a Eugenia Tobal, ¿sí? Que ahora a partir del lunes a las 15:45, hoy termina el programa de cocina en Canal 13, Y arranca el lunes, arranca el programa de Eugenia Tobal, que es Hogar Dulce Hogar, que te van a enseñar a remodelar tu casa, que no tenés que tirar nada, un mueble viejo, algún adorno que ya te parece viejo, te van a enseñar a remodelar justamente pintando, poniéndole alguna cosa encima como para que quede llamativo y moderno, ¿no? Bueno, Andrea Politi regresa a la pantalla de Canal 13 con un nuevo reality estilo Gran Hermano. Y vos querrás decir que otra vez van a estar encerrados 3 meses, van a ir saliendo cada semana. Bueno, esto va a ser así, les voy a contar. Dice que la conductora vuelve con este ciclo que se va a llamar El Círculo. El Círculo. Es un formato inglés, obviamente, que la mayoría de los formatos lo compran o de Alemania, o de China, o de Estados Unidos. Uno de esos tres países siempre hace un formato nuevo. La conductora vuelve con este ciclo, dice, se trata de un grupo de desconocidos que entran a vivir en un edificio de departamentos. En un edificio de departamento, atención, la apuesta es grande porque lo realiza Canal 13. No, ella ya no pertenece al grupo de la FLIA, de la producción de Marcelo Tinelli. Ya se apartó, ya hizo varios ciclos con Marcelo Tinelli. Ahora la contrata Canal 13 para hacer este reality ambicioso que estaría en la pantalla de Canal 13 a partir del 2022, ¿sí? Bueno, dice, entra a vivir en el edificio de departamentos gente desconocida, cada uno en un piso diferente. En este reality, los participantes no se conocerían personalmente y se comunicarán a través de El Círculo, justamente el nombre del programa. Una aplicación, van a tener una aplicación que les permita añadir una videollamada, una foto, una actualización de video o de fotos en Instagram o en alguna aplicación de donde tengan en el teléfono, informando la vida cotidiana que llevan ahí en el departamento, ¿sí? A los otros. Después dice, si bien hace unos meses atrás se especuló, lo mismo que dije recién, que se especuló que volvería a la FLIA. No, ya está descartado. Canal 13 la contrató para hacer reality. Vamos a ver qué pasa, porque la gente decía de nuevo, otra vez un Gran Hermano. No, esto es en un edificio. Van a estar un grupo de personas viviendo en el mismo edificio que no van a poder salir. No van a... Así que a trabajar los de libre para ir a llevarle comida a esa gente. Así que es algo novedoso. Por fin algo, por lo menos, reestructurado, ¿no? Porque ya lo vimos en una casa. Ahora vamos a ver en un edificio, en los departamentos van a vivir toda gente extraña. Y vamos a ir contando qué va a pasar con esa gente. Cómo van a ir saliendo en el otro bloque. Así no lo hacemos tan larga. Nos vamos a la música nuevamente. 11-6400-7047 es nuestra vía de comunicación y vos estás pidiendo tus temas acá en la mañana de Radio Box. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con información, con espectáculo, con lo que a vos te interese. Nos vamos ahora a la música a ver qué tenemos. Se vienen los Enanitos Verdes. Sí, dale, subí el volumen de la radio. Es la mañana del viernes. Ponele pilas. Con este tema del recuerdo, los Enanitos Verdes, por el resto. Y pegadito Capanga, me mata. Por el resto de tus días, por

Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Esto es la mañana de Radio Vox. Les seguimos acompañando con la música. Una música bien arriba ahí. Ahí escuchábamos a Capanga, a los Enanitos Verdes. Toda música bien arriba para que le pongas pila al viernes, ¿sí? Y ya tenemos que ir pensando. Ya tenemos que ir pensando en qué vamos a comer para Navidad. Porque, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos Navidad, el Año Nuevo, reunirnos con la familia. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a reunir. Esto no le puede interesar a nadie, pero lo cuento. Nos vamos a reunir en la casa de mi tío. Entonces, uno lleva la ensalada rusa, el otro lleva, no sé, el vitel toné. ¿Cuáles son las comidas preferidas que la gente elige a la hora de la mesa navideña, ¿no? Y acá una de las preferencias argentinas es, por ejemplo, el vitel toné, ¿no? Plato típico de la gastronomía italiana. Lleva, bueno, según algunas personas lo preparan de una manera, de otra, pero siempre tiene que tener la misma esencia, ¿sí? Después el tomate que viene relleno, el tomate que lo abren, le ponen un huevo duro, todo tipo de ensalada. Le ponen atún, le ponen queso fresco. Hay algunas cosas así frías antes del plato principal, ¿no? Entonces, eligen el matambre con rusa, eligen, no sé, lengua a la vinagreta. A mí me encanta la lengua a la vinagreta. Después, peceto a la mostaza. No sé si la gente comprará peceto este año, pero no sé cuándo está el kilo. Bueno, son algunas comidas típicas y elegidas por los argentinos en Navidad, ¿no? La ensalada rusa, ni hablar, la mayonesa de ave, la mayonesa de atún, una variedad. Yo cuando veo mucha comida es como que ya me lleno con tan solo ver la mesa. Digo, ¿con qué empiezo? ¿Viste que querés probar todo? Te da ganas de probar todo en la mesa y después no llegás para el postre. Porque ya después cuando sirven las cosas dulces, que ya son las 11, 10 y media, 11 más o menos, que ahí empiezan a cortar el pan dulce, empiezan a cortar el turrón, empiezan con la garrapiñada y todo eso, y uno se come, después no se puede levantar. Y estamos mirando todo el canal de Crónica a ver cuándo marca las 12, ¿viste? Porque viste que te pasan esos videos de años remotos, de recitales de no sé, cantantes argentinos, cantantes de otros países, y la gente mira justamente porque te ponen el reloj grande, te dice falta 20 minutos, faltan 15 minutos, y vos te estás, y uno se fue al baño y el otro se fue a comprar el cohete. Ojalá que ya no haya más cohete por los animales, digo, yo tengo animales y la pasan mal cuando hay cohetes cercas, así que bueno, aparte de eso, uno está esperando a ver, después viene la hora de los que tomamos algo de alcohol, obviamente, a ver con qué arrancamos después de la cena. ¿Con qué arrancamos? ¿Con sidra? ¿Con champán? ¿Con alguna mezcla? ¿Algún trago? ¿Vieron que ahora los muchachos, los jóvenes, preparan en su casa los daiquiri? Preparan alguna bebida con jugo y ahí empieza la revolución en el estómago. Así que a tener cuidado con las bebidas, porque después de todo lo que comiste, obviamente, los más jóvenes no son de comer mucho, viste que se cuidan, no quieren tener pancita, no quieren tener... se ríe el hombre. Y sí, viste que quieren tener el cuerpo perfecto y no comen porque si no van a tener algo de pancita y después no pueden sacarse la selfie para poner en el Instagram. Es así, muchachos. Nosotros ya no nos importa nada. Si nos quieren, nos van a querer así como estábamos, gorditos, cachetones, con panza, lo que sea. Bueno, ¿vos qué vas a comer en esta Navidad? Dale, 11-64-00-70-47. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía acá en Radio Vox. Nos vamos a la música de nuevo. Se viene este tema de Peter Schilling, Terra Titanic. Ahí lo dije bien. Hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnendeck ist der Eisberg zu sehen, majestätisch bedroht. Spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Terra Titanic, verloren im Meer. SOS, komm mir an. Läuft die Gnade, sieht keiner mehr. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047.

estamos viendo. FMRadioBox.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour. Esto es la mañana de Radio Box. Entramos en la segunda hora a todo ritmo ahí con el pedido de Jerónimo de La Óptica, que le mando un abrazo a mi amigo ahí escuchando la radio a full y conectado a la consigna del día de hoy, que también tiene que ver con las comidas justamente que elegimos para Navidad y para Año Nuevo. Para Navidad es como que elegimos una variedad, pero enorme, de comidas en la mesa de salado, en la mesa de dulces. Pero ya el 31 ya venimos más pobres. Como que ya reducimos un poco y algunas cosas que nos han quedado del 24 también la remodelamos un poquito a la comida. La estructuramos un poquito y también servimos en la noche del 31. Bueno, estamos hablando de las comidas típicas, las que eligen los argentinos, que es el asado, el vitel toné, la ensalada rusa, el lechón, cordero, todas esas comidas que, viste que se, después queda para el otro día, el 25, se levantan y se levantan como a las 12 del mediodía y bueno, a calentar todo lo que quedó de la noche anterior. Bueno, seguimos hablando de las comidas, ¿sí? 11-64-00-70-47 y la gente se está explayando en nuestra vía de comunicación. A ver, escuchamos un audio. Bueno, Maxi, con respecto a la comida, a mí me gusta el tema de la carne roja. Me gusta comerme un buen pedazo de asado con el hueso grande, tipo medio costillar, o un pedacito de un rico vacío, acompañado de un chori. Pero bueno, nada, también hacemos comidas frías porque a la familia le gusta mucho la comida fría, el arrollado, la ensalada rusa, el vitel toné, como decías vos. Bueno, hay un variado menú ahí que en todo caso yo digo, bueno, que cada uno se encargue de esa parte. Yo me encargo de hacer el asado y bueno, después, claro, después queda para el otro día también porque es mucha comida. Pero bueno, se la pasa bien, lindo, tranquilo, en paz con la familia. Así que bueno, yo soy del asadito. Te mando un abrazo, Maxi, Jerónimo, de Bernal Oeste. Ahí estaba Jerónimo escuchando el programa y conectado a la consigna del día de hoy. ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos para este 24, para este 31 comer? ¿Elegimos frío? ¿Elegimos algo a la parrilla? ¿Elegimos algo al horno? ¿Algo a la cacerola? Bueno, a los que les gusta cocinar, obviamente que ahí se pueden hacer ver con sus comidas preferidas y la mano del cocinero a la hora de servir la comida y que todos queden a gusto, ¿no? Con algunas variedades que tienen en la mesa, que van a servir en la mesa. Así que, bueno, al que le gusta cocinar. Hay gente que no le gusta cocinar y quiere todo frío, ¿sí? Hubo una época donde el 24, el 31 con mi familia comprábamos sándwiches de miga para arrancar. Después vieron que se venden los matambres de pollo, los matambres de cerdo. O sea que servíamos eso con ensalada rusa y nada, todo frío. Porque nadie le gusta estar, más si hace calor. No sé cómo va a estar el tiempo el 24, pero si hace calor te las regalo para estar al lado de la cocina, porque después sos el primero que querés brindar e irte a dormir porque estás cansado, porque la cocina cansa. A mí al menos me cansa, hay gente que lo disfruta, pero a la que le toca cocinar o al que le toca cocinar ese día, que tiene que tener todo preparado ya desde la tarde, empiezan a hervir las papas, los huevos, hervir todo lo que van a servir, no sé si van a hacer pelletos, si van a hacer colita de cuadril, mechada, la zanahoria, patatín, patatán. Y yo la verdad que con tan solo ver la cantidad de comida, a veces le decía al operador que ya me siento lleno, porque ves tanta variedad que después decís, bueno, si como esto, después de las 12 me quedo a dormir. No saludo a nadie, no voy a ningún lado, me quedo en casa y brindo con la gente que viene a pasar a saludar. Sí, eso pasa en algunas casas. Ya nadie sale tanto al vecino de enfrente, al vecino de al lado. No, se quedan en sus casas, no quieren dejar la casa sola. Así que si salen, salen cerca, muy cerca. Porque después también, ojo, atención con los que salen en el auto, que se van a la casa de algún familiar. La gente está enloquecida para ir a saludar a lo mejor en el auto y no respetan los semáforos. Atención con manejar tomado, ¿sí? Mejor que en casa, al otro día vas a saludar el 25, ¿sí? Bueno, 11-64-00-70-47 y le ponemos ritmo a la mañana porque es viernes y porque arranca el fin de semana y queremos escuchar estos temas de los 90 que nos hacen bailar. ¿Vamos a la música? Esto es La Mañana de Radio Box. En la operación técnica, el señor Damián Espadía, y en la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. We'll be right back. en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. En la Onda Vox 102.9. Esto es la mañana de Radio Vox y estamos acompañándote hasta la 1 de la tarde acá en la 102.9 con información, con espectáculo, con deportes, con todo lo que te interesa. Pero hoy estamos hablando de esas comidas que vas a elegir para el 24 o el 31. Y hay gente que se sigue comunicando al 11 64 00 70 47, como Aida. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Buen fin de semana para todos, que nos toquen lindos días. Bueno, con respecto a lo que vamos a comer para las fiestas, para mí es todos los días, me hago lo que a mí me gusta. Y cuando compartimos con mis hijas, a tres de mis hijas, a dos, les encanta cocinar. Así que siempre compartimos un poquito cada uno. Evite el toné, la copa de camarones con manzana, la ensalada Waldorf. Muchas frutas y verduras nosotros, ensalada de fruta, todo eso. Bueno, bien, bien, bien ahí. Comidas un poquito caritas, pero la copa de camarones, la ensalada Waldo también, pero hay que darse el gusto, ¿eh? Total, después hay tiempo para comer otras cosas, pero ese día, el 24 y el 31, seguramente comes, no sé, comidas que no durante el año no tuviste la oportunidad de tener en la mesa, pero porque no se daba una ocasión, ¿sí? No porque no tenga plata, porque uno, para comer, yo, por ejemplo, si quiero, no sé, una tira asado con una ensalada rusa, voy y compro y me lo hago. Pero para esta fecha uno está pensando a ver con quién puede compartir o con quién va a compartir. En este caso va a compartir con las hijas que les gusta cocinar, dijo ahí. Así que bien, ahí de ahí, ¿eh? Bueno, seguimos hablando de esto y ahora nos vamos al deporte. Vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en estas dos últimas fechas ya, que queda este fin de semana y el otro fin de semana y termina la Liga Argentina. Los equipos, ya sabemos que salió campeón River de la Liga Argentina, así que vamos a pasar a informar los partidos que se vienen hoy, mañana, pasado y el lunes. Bueno, hoy juegan a las 19:15 Central Córdoba y Unión de Santa Fe. También en ese mismo horario Colón de Santa Fe y Atlético de Tucumán. A las 21:30 se enfrentan Vélez y Patronato. Y después, para mañana, estos son los tres partidos de hoy. Para mañana Arsenal enfrenta a Boca Junior a las 17 horas. Mañana sábado a las 17, Boca frente a Arsenal. Después Sarmiento enfrenta a Talleres mañana a las 19:15. Godoy Cruz Platense a las 19:15 también de mañana. Y a las 21:30 se enfrentan Lanús y Rosario Central. Ahí el Rosario Central de mi amigo el señor Quiroga, que seguramente va a estar prendido a esa hora el señor Ramón ahí al partido, porque él no se pierde el partido de Rosario, por más que ya sean los últimos. Bueno, después, para mañana también Huracán Racing a las 21:30. Y para el domingo, Gimnasia Estudiantes a las 17. Independiente San Lorenzo a las 19:15. River enfrenta a Defensa y Justicia a las 21:30. Aldo Civi Argentino Junior el lunes ya a las 19:15. Y Newell enfrenta a Banfield el lunes también a las 21:30. Y así se completaría la fecha 24. Queda una fecha más y termina también el fútbol. Así como terminan los programas de televisión, termina el fútbol, termina todo. Ya se vienen seguramente algunos programas repetidos en la televisión, como ya estamos acostumbrados, que no nos vamos a ningún lado. Tenemos que soportar en los canales que te repitan las series que ya la vimos 20.000 veces. Vamos a la música nuevamente porque la gente sigue pidiendo acá en el 1164-007047. Hola, buen día Radio Box, soy Josefina y me gustaría escuchar La Culpa Remix de Lalo Brito y Jorge Blanco. Y dejo mi voto para que siga subiendo de puesto en el ranking. Saludos desde Morón. Hoy recuerdo todo lo que fuimos ayer. Nuestras fotos que nunca revelé en California. Soy una versión de mí que tú ya no ves. La relación de dos que hiciste de tres y el resto es historia. Por eso terminamos, por tantos celos y dejar de hablarnos. Y los mensajes escondidas con extraños. No es casualidad que te estoy ignorando, aunque muero por besar tus labios, pero este adiós tú te lo has ganado. No regreses más. Y todo por hacerte la cool, la cool, la culpa la tienes tú. Acabaste con mi salud, salud, salud, porque no estás tú.

más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Otra vez que tú me dices que sí. Estás fresca, radiante. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box en un viernes que se está poniendo lindo, ¿eh? Estaba nublado, ahora está saliendo el sol. Está pleno el día para compartir la radio, para compartir buena música y hablar de estas comidas que vamos a preparar el 24 y el 31. Y también ahora te voy a comentar, por si lo olvidaste, porque el año pasado no hubo la noche de Quilmes, la noche de Bernal, la noche de Espeleta, la noche de Solano. Recuerden que siempre y cuando nos sigamos cuidando con el tapabocas, el alcohol, obviamente este año está, enseguida te vamos a pasar las fechas de la noche de los distintos lugares acá en el municipio de Quilmes: Bernal, Espeleta, Solano y Quilmes, obviamente. Así que la noche, ¿se acuerdan cómo es la noche, no? Porque algunos se olvidaron ya cómo es la noche de Quilmes, la noche de Bernal. Bueno, yo les pido a los comerciantes que están escuchando el programa que la noche justamente es para que ustedes vendan más en esa noche, porque tienen extendido el horario hasta las 3 de la mañana. ¿Sí? Si lo hacen un martes, un miércoles, es desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana los negocios tienen que hacer promociones, que yo no los vi en el 2019, cuando estuve en la noche de Bernal y en la noche de Quilmes, porque la gente estaba, obviamente, la gente elige más sentarse a comer con la familia, porque encima la noche se presta, los lugares, los restaurantes, las pizzerías, las heladerías, ponen la mesa en la calle, en la 9 de julio, y en Belgrano, acá en Bernal, después allá en Rivadavia, en Quilmes, y Mitre, también los negocios sacan los bancos y las mesas a la vereda y a la calle también, los que no tienen lugares. Porque ahora se puso muy de moda que te ocupan la calle, y esto están muy enojados los que tienen que estacionar, porque ocupan la calle, con esto de la pandemia se dio de extender la vereda. Entonces te extienden la vereda con madera, ¿no? Y le ponen un cerco de madera y ahí ponen más mesas, pero ocupan la mitad de la calle. Lo pueden ver en Bernal, en 9 de julio, en Belgrano, cómo estiraron las veredas. Ahora ya no hay más calle, hay calle para un solo auto, no para dos. Ahí en Belgrano, más precisamente, que vi muchos lugares que extendieron la vereda. No sé cómo es el tema, cómo está arreglado con la municipalidad eso, porque eso se dio en un momento de que estaba la pandemia fuerte, que no podían estar adentro, pero yo pensé que después lo iban a sacar. No, ya quedó eso instalado ahí, la madera se ocupa toda la mitad de la calle y la gente sale, está comiendo la mitad de la calle, está tomando algo en la mitad de la calle. Bueno, enseguida te doy la fecha de cuándo se hace la noche de Bernal, la noche de Quilmes, la noche de Espeleta, la noche de Solano, ¿sí? En esas noches los negocios tienen que hacer promociones, justamente bajar un poco los precios para que la gente se pueda comprar ropa, se pueda comprar zapatos, se pueda comprar, no sé, indumentaria. Pero si no lo hacen, la gente elige comer, tomarse algo con la familia y no compra nada. Eso es lo que yo vi en el 2019. Este año no lo vuelvan a repetir porque no va a comprar nadie. O sea, antes en los shopping llegaban una hora, o en los comercios, llegaba una hora que te ponían una alarma y en esa hora... Que también me parece mal, porque haces una cola y después pasa la hora y no te dan más la promoción. Y no es así, se entiende que es para que ustedes justamente aprovechen a vender, muchachos, ¿sí? 1164-007047. Esto es la mañana de Radio Box. Y continúa con este tema de Miranda que dice: tu misterioso alguien. Y pegadito, un recuerdo de Vilma Palma, el Vampiros, Fondo Profundo. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. que te lleve. Y no me tengas miedo, nada más lindo no es tu nombre. Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo. Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera. Es por la fuerza de mi amor que siento así. Que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena. Es por la fuerza de mi amor que siento así, te desespero. Yo que reviste de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese pedazo que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo. De esta manera estamos llegando al final de la mañana de Radio Vox acá en la 102.9. Bueno, te acompañamos con algo de información y hablamos de las comidas que vamos a disfrutar el 24 y el 31. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Acordate que a las 2 de la tarde arrancamos la mejor previa del fin de semana ya en los últimos programas, ¿sí? Del 2021. Arrancamos los últimos programas de Rompiendo Reglas de 14 a 16. Acordate que tenemos un montón de cosas preparadas, el artista de la época, tenemos Chimento, tenemos el versus que está Jimena Barón versus Nati Natalia. Una de las dos hoy cierra el especial de Rompiendo Reglas. Y también tenemos el día de hoy que son las celebraciones. ¿Celebrás o no celebrás? Hay gente que no celebra mucho las fiestas, así que de eso vamos a hablar en Rompiendo Reglas a las 2 de la tarde. Mientras tanto te voy a decir qué va a pasar con el pronóstico. Para hoy viernes la máxima 24 grados, la mínima era de 20, ahora tenemos una temperatura de 24.6, pasó un poquito la máxima. Para mañana sábado anuncia nublado, sale el sol por momento, la mínima 19, la máxima 23. Y para el domingo hay un porcentaje que no es muy alto, 57% de posibilidad de lluvia, ¿eh? La mínima 19, la máxima 23. Bueno, nos encontramos a las 14 en Rompiendo Reglas y te sigo comentando sobre la noche de Quilmes, la noche de Bernal. Te sigo informando sobre lo que pasó en los nuevos programas que se vienen en televisión, los estrenos en cine. Así que tenemos un montón para compartir de 14 a 16 en Rompiendo Reglas. Yo por mi parte acá en la mañana de la Vox, lo espero el próximo jueves de 11 a 1 de la tarde. Como siempre, jueves y viernes de 11 a 1 de la tarde hacemos la mañana de Radio Vox. Nos vamos con este tema, ¿sí? Bien arriba para arrancar el fin de semana. En un ratito nos vemos y en el programa la semana que viene. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you. Oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get. But oh, if I get you. Oh, oh, if I get you. You're mine. Y de ahí vamos pa' la luna. Brazilian women sexy, tráeme una. And let me play with